Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buenas tardes y muy bendecidos cada uno de ustedes. Un saludo especial desde aquí y un cordial saludo, una bendición para todos los que están participando a través de las redes, de la transmisión que compartimos cada miércoles y cada domingo por la mañana también. Así que damos gracias a Dios porque Él es bueno. Siempre póngale garra cuando responda, porque esa es una verdad en la cual tenemos que estar viviendo día a día, instante tras instante. Así que le damos gracias a Dios, efectivamente Él es bueno. Todo lo que hace es bueno, todo lo que hace es bueno. A veces nos cuesta entender eso, sobre todo porque a veces lo que es bueno para nosotros, nosotros no lo vemos como que es lo bueno o lo más bueno, ¿no es cierto? A veces yo tengo cosas que parecen ser mejores a lo que Dios tiene para mí. Y entonces ahí se produce una fricción, un encuentro, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a aceptar que lo que viene de Dios es lo mejor para cada una de nuestra vida. Y más allá de lo que hubiésemos tenido en mente o deseáramos, hay que sacarlo inmediatamente del medio y poner en nuestra mente y en nuestro corazón aquello que viene de Dios. Y tratar de vivir con paz en nuestro corazón. Dios sí, efectivamente, tiene el control. Eso es otra de las cosas que nos cuesta. Que el ser humano tiene la tendencia a querer tener el control de todo y a todos bajo control. Y usted sabe, eso es imposible, pero los seres humanos viven así o vivimos así. Y muchos de los que ya estamos en Cristo pareciera que queremos vivir de esa manera y no cedemos el control. A lo mejor lo cantamos, le dice: Señor, vos tenés el control de todo y nada. Sí, y después cuando me toca a mí en la práctica, soy yo el que quiero tener el control de todo. Y si no lo tengo, casi como que me siento mal. Hay que aprender a vivir por fe, y la fe nos lleva a esa posición de perder el control de todo, porque entonces allí veo que Dios tiene el control de todo, y porque Él no me abandona nunca, y va a estar conmigo, va a obrar, va a hacerlo. Tercer y último lugar, y casi ya dije el mensaje, que no estaba previsto, pero bueno, después más adelante lo comparto de vuelta. El tercer aspecto es el de aprender a esperar en el Señor. Todo lo queremos ya, inmediatamente, pero fíjate, pasa esto, Señor, ¿cómo? Y estamos en esa aceleración en la cual el mundo vive y estamos. Y aprendernos a soltar y decir: los tiempos son del Señor y lo sabemos, lo podemos compartir. Y le decimos: Señor, en tus manos están mis tiempos, pero ¿se los di o no se los di? Porque después otra vez yo quiero tener el control, ¿no? Y de todo. No. O sea, aprender a dejar que Dios vaya delante nuestro y no nosotros agarrar el camino que nos parece y decirle a Dios: vení conmigo, es por acá. No. Bueno, eso es lo que ocurre muchas veces. Por eso, estos otros aspectos son los que dificultan nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Lo dificultan, lo obstaculizan, lo frenan. No me permiten conocer más a Dios y ver su revelación, la revelación de su presencia, de su gloria, de su sabiduría o de su palabra a mi vida y a mi corazón. Tenemos que estar muy atentos. Es una lucha, es un ejercicio permanente. Pero eso es el camino a nuestro crecimiento espiritual, a pasar a un nuevo nivel, a una condición de vida distinta. No nos podemos conformar con todo lo que hasta aquí hemos podido lograr o avanzar, porque hay muchísimo más, infinitamente más. Y si no hago nada yo, ¿alguien lo va a hacer por mí? No. Ni siquiera Dios. No elijas quedarte donde estás, no elijas quedarte allí donde hayas llegado. No importa dónde estás ni a dónde llegaste, todavía hay mucho más. Y vos y yo estamos llamados a ir por más. Gloria al Señor, Él es bueno. Y nos bendice siempre. Bueno, hoy quiero compartir con usted un tema que es bien importante, que debemos tener en cuenta permanentemente en nuestra vida y que en un par de semanas más, a partir del 10 de septiembre, como usted sabe, vamos a estar participando junto con miles de iglesias en Argentina de los 40 días de oración y de ayuno. Una vez más, la propuesta que viene para todas las iglesias y que en este caso, una vez más también, vamos a estar participando, ¿verdad? Así que recuerde, tenemos el material allí, librito con las lecturas para cada uno de esos días, para meditar, reflexionar y orar sobre todo. Y junto con la oración, el ayuno que usted dispondrá de acuerdo a su deseo, su posibilidad, etc. Y vamos a tener junto con eso la propuesta de oraciones bien específicas que nos hacen más particularmente como congregación, más específicamente, así que las vamos a proponer para que toda la iglesia esté orando, no solo por lo que está propuesto allí en el material, sino lo que hace nuestra vida, nuestra misión y nuestro ministerio al Señor, ¿verdad? Todos vamos a salir bendecidos enormemente. Dios se deleita en eso, se complace en ver a su pueblo unido y reunido en oración y en intercesión delante de su trono de gracia. Él se deleita, se complace, por lo tanto, siempre responde con bendición. Su corazón se derrama hacia nosotros y hacia aquellos por los cuales estaremos orando. Así que todos hemos de ser alcanzados por esa gracia y esa misericordia. A propósito, recuerde que usted debe reservar su librito y su material, ¿verdad? Así que, en todo caso, después podemos hablar con alguien, o me lo dicen a mí, no somos tantos hoy, me lo pueden decir a mí, si usted ya no lo hizo, si todavía no lo hizo, perdón, me dice, yo quiero el material. Y estamos procurando que esta vez, los cónyuges, los esposos, en todo caso, cada uno tenga su librito, para poder usarlo en el momento del día que le parezca, para poder subrayarlo, remarcarlo, escribir, hacer anotaciones. Entonces, tómelo como algo particular, algo de la comunión y de la relación personal con Dios. Haga del librito algo muy personal. Junto al librito siempre ponga la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre téngala ahí. Pero bueno, entonces usted puede hacerlo. Así que puedan reservar su material. Tenemos algunos libritos de más, no hay tantos para tirar para arriba, pero reserven los suyos. Tiene un costo que es una inversión pequeña y que va a redundar en gran bendición para su vida, su casa, su familia y su matrimonio, etc. Así que hágalo. Por supuesto, finalmente, el librito lo deben tener todos. Todos los que deseen realmente participar de esos 40 días en oración y de ayuno, no lleve el librito para hacer anotaciones de lo que tiene que comprar en el súper. No, llévelo para eso, ¿ok? Y aún si usted no puede compartir el costo que tiene, se lo tiene que llevar igual, ¿ok? Viene a mí o al pastor Walter y dice, miren, yo estoy en esta con todo, aquí está, listo, ya está, ¿ok? Y si alguno no lo tiene completo, una parte, más adelante, bueno, después es la cuestión entre cada uno y el Señor. Así que nosotros no vamos a desentender de eso. Muy bien, buen tiempo. Y el 10 de septiembre se están iniciando grupos de discipulado una vez más. Así que habrá grupos. Recuerde que en cada clase buscamos que haya 12, 15 personas, 18 máximo. Los maestros necesitan tener interacción y entre los alumnos también, porque eso resulta en compañerismo que se profundiza, en conocimiento unos con otros, en poder ministrarnos y dejar que el Espíritu Santo nos ministre en la clase, en ese tiempo. Por lo cual, no es posible poner a 30 o 40 que siempre hay en disponibilidad a que participen de ese grupo de discipulado, ¿verdad? Así que sean pacientes, tratamos de los que no pudieron estar en el último periodo, ahora sí puedan estar y quizás usted ahora no puede estar, pero seamos pacientes y siempre vamos a tener oportunidad de seguir avanzando y creciendo, ¿verdad? Así que oremos, ¿sí? Siempre oremos por todo esto. El propósito es el que nuestras vidas se parezcan más, cada día más a Jesús, ¿verdad? Y dejar que el Espíritu Santo pueda continuar esa obra que comenzó el día que usted y yo dijimos, Señor, aquí estoy, me entrego a ti. Ese día empezó a hacer, a obrar, y todavía lo va a seguir haciendo. Así que de eso se trata, dejar que el Señor me obre en mí, que el Espíritu Santo me ministre, que siga sanando heridas viejas o nuevas, que siga rompiendo ataduras que me impiden cosas y alcanzar un estado, una condición espiritual diferente. ¿Sabe? tengo la certeza y la convicción de que el Espíritu lo va a hacer, así que sigamos orando también por todo esto. Muy bien, le decía que el tema entonces está relacionado con esto, porque lo que vamos a hacer durante los 40 días es no solo orar. Mire, la oración normalmente se enfoca en nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, orá a Dios y dice, Señor, te pido, y entonces viene sobre nosotros. Necesito, Señor, mira cómo estoy, ayúdame, provéeme. Entonces, la oración a veces la enfocamos desde esta perspectiva. Y también entonces después usamos el término intercesión para referirnos a la misma oración, conectarnos con Dios, pero para pedir el favor de Dios sobre otras personas, para pedir el poder de Dios obrando sobre otras personas, sobre los demás, sobre el prójimo. Así que esa es la oración de intercesión o la intercesión. Estaba pensando en cómo tener una breve definición de esto, así que estaba queriendo llamar a algún voluntario o voluntaria que pudieran venir aquí y me ayudaran. Uno solo, no, tantos no, por favor. Muy bien, muy bien. Pase ahí y prepárese, ya enseguida le voy a dar las instrucciones. Muy bien, el título de esta reflexión es que la intercesión abre los cielos y revela a Dios. ¡Claro! Como la oración personal, la intercesión, cuando usted ora por otros, eso también abre los cielos. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada, así como escuchar tu oración a favor tuyo directamente, le agrada también de igual manera que vos puedas orar, interceder para que Él pueda bendecir la vida de otros. Así que abre igualmente los cielos y revela a Dios, revela su poder, su señorío, su gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, en el Salmo 5, versículo 1 dice, Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera expectante. Qué bueno, ¿no es cierto? ¿A quién van dirigidas? A Dios, al Señor. ¿Cuándo? Por la mañana, en el día, cada día, todos los días. Puede ser a la noche, a la tarde, sí, hay muchos momentos en los cuales podemos concentrarnos para decir, Señor, y ahí elevamos la oración o la petición o la intercesión. Llevo a ti mis peticiones, que pueden ser personales, familiares o a favor de otros. Y luego queda la espera expectante, dice. Qué buena esa expresión, ¿no es cierto? Estoy esperando a ver de qué manera me vas a sorprender, de qué manera vas a obrar, de qué manera vas a dar respuesta a esta petición que estoy haciendo. ¿Está acá todavía? ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. No me olvide, ya estoy como... Muy bien, así que eso es interceder, ¿no es cierto? Básicamente es como dice el texto en el Antiguo Testamento, por allí por el profeta Ezequiel, es ponerse en la brecha, ¿no es cierto? Y dice la palabra que Dios está buscando a quienes se pongan en la brecha. ¿Qué significa esa brecha? Es una distancia que hay entre Dios y una persona en necesidad. Esa es la brecha. Hay una brecha entre el Dios y las personas que es la causada por el pecado, ¿verdad? Pero luego, aún así, siendo ya cristianos y habiendo resuelto la cuestión del pecado, hay una brecha que es la que hay entre Dios y las necesidades de este hijo o hija de Dios. A eso se le llama la brecha. ¿Y qué hace un intercesor? Se mete en la brecha. Se pone en la brecha, en esa distancia que hay, ese espacio que hay entre Dios y la persona en necesidad. Se pone en la brecha, ¿qué es? Asume ese rol de llevar a esta persona y sus necesidades delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para rogar y clamar por su favor en la vida de esta persona. Eso es interceder. Mire, hagamos de cuenta que esta es una persona en necesidad, ¿verdad? Y que está en problemas, está en necesidad, la golpearon y entonces quedó caída. ¿Se acuerda como el de la parábola del buen samaritano? Bueno, quedó caída ahí, quedó caída. Bueno, no era para tanto, ahora tenemos que interceder por sanidad en el nombre de Jesús. Muy bien, quedó caída, ahí está. Y está en necesidad. Y a lo mejor pide auxilio, ¿no es cierto? Pide auxilio, ahí está, necesita, pide auxilio. Entonces está la persona así y está Dios, ¿verdad? Está Dios, no tengo la cruz ahí, pero está Dios ahí. Entonces, ¿qué hace el intercesor? Bueno, no es una persona que ve y dice, uy, qué pena que me da, te golpeaste muy fuerte, te dolió. No, eso no es un intercesor. Un intercesor no es, ¿qué hace? Un intercesor no es el que dice, voy a estar orando por vos, y sigue su camino y sus cosas. Un intercesor asume, se identifica y se pone en el lugar entre la persona y Dios. ¿Verdad? Entonces él dice, Señor, aquí hay alguien en necesidad, yo clamo a vos, te ruego en el nombre, por los méritos de Cristo, Señor, que tu gloria venga a la vida de esta persona, que el poder del Espíritu esté obrando. Y eso puede significar un montón de cosas que ahora trataremos de ampliar un poquito más, ¿verdad? Eso es. Pero más todavía, como vamos a ver, el intercesor no solo asume este rol y dice, bueno, listo, y me quedo mirando y esperando a ver si pasó algo o no pasó nada. El intercesor asume compromiso, responsabilidad de ministrar al que está así. Y entonces viene y lo ayuda. ¿No se le cansaron los brazos? Bueno, entonces viene y ayuda, mientras Dios obra su respuesta. Y trata de hacer lo que está de su parte, ¿verdad? Y ya, bueno, un aplauso para la actriz que tenemos. Así que la Biblia nos presenta muchos intercesores, usted lo sabe. Abraham, Moisés, Samuel, David, Daniel. Y por supuesto nos presenta a Jesús. Jesús estuvo intercediendo por usted, por vos, por mí. Él estuvo orando al Padre. Señor, te ruego no solo por ellos que están acá, sino por los que van a creer, por la palabra de ellos y de los que sigan a ellos. Y llegó a nosotros, llegó a usted, llegó a mí. Así que Jesús estaba intercediendo por vos, estaba metiendo en la brecha, clamando al Padre, ¿para qué? Para que usted y yo le pudiéramos conocer, recibir el mensaje, abrir nuestro corazón, ser salvos. ¿Entiende? Jesús nos tenía en su corazón, eso es un intercesor, alguien que tiene en su corazón la vida de otros y tiene un peso y una carga por otros y clama a Dios incansablemente hasta ver una respuesta, espero expectante hasta el momento, pero no dejo de orar todos los días si es necesario. Así como a veces escuchamos esos testimonios de madres que dicen, a ver, he estado orando por sus hijos, Ana, y clamando por su salvación, porque vuelvan al Señor, porque sea libre de la esclavitud de cosas, incansablemente, dice, y ya no daba más, y un día pensé en ya no orar más, pero ocurrió lo que yo estaba clamando al Señor. Así, eso, de esa manera. Así que eso es la intercesión. No es un acto de rutina o un ritual, sino un acto de disciplina, un hábito espiritual poderoso, porque nos linkea, qué palabra que sé, nos conecta, nos vincula con el todopoderoso Dios y su voluntad. Ah, cuidado, esto es muy importante. La intercesión, como la oración de igual manera en general, no pide a Dios cumplir o satisfacer nuestra voluntad. Cuando oro a Dios o intercedo a Dios por alguien, no le estoy pidiendo cumplir o satisfacer lo que es mi voluntad. Ni siquiera la voluntad de aquellos por los cuales voy a interceder u orar. La intercesión siempre va dirigida al cumplimiento de la voluntad y los propósitos de Dios. Señor, se echa tu voluntad en la vida de esta persona. Señor, se echa la voluntad de tu voluntad en esta familia. Y algunas cosas sabemos que son la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sí, entonces yo no tengo que decir, Señor, ¿vos querés que esta persona sea salva o no? Ya lo sabemos, así que podemos orar con confianza en Señor, que esta persona sea salva en ti, te conozca, que tu espíritu siga insistiendo y llamándole. ¿Y por qué cosas vamos a interceder? Debemos interceder como hacemos y por los hermanos en Cristo. Esto lo vemos frecuentemente, permanentemente, en los grupos de WhatsApp, ¿no es cierto?, de cada ministerio de la iglesia, etcétera, donde se dice, uy, me pidieron oración, por favor, oren por este que es mi compañero de trabajo, una familia amiga tiene su hijito, su hijita mal, y todo se comparte allí, ¿verdad?, como motivos de oración. Qué bueno que en los grupos de WhatsApp que tenemos se utilicen con estos propósitos. De que la gloria de Dios se revele y se manifieste, el poder del Espíritu de Dios se revele, se manifieste en aquellos que están en necesidad. Tendríamos que ir un paso más allá, porque Dios siempre responde y damos gloria a Dios por todo lo que está haciendo, tremendo. Pero luego tendríamos que decir, mire, no, usted no se debe olvidar nunca de lo que ocurrió, viene de parte de Dios. Y Él tiene algo mucho más precioso para darle, que es vida eterna. Entonces, después de lo que Dios haya hecho como milagro, sanidad, liberación, etcétera, lo que debe haber es una presentación del Evangelio. Tenemos que completarlo. Esto es parte, esto es un mensaje de Dios a su vida. Él quiere que usted entregue su vida a Él. Y entonces su hijito, su hijita, su familia, todos quedarán bajo el cuidado y la bendición de Dios. ¿Quiere aceptar ahora a Cristo? Tenemos que llegar a ese punto. Eso es lo que nos pide el Señor. Así que podemos interceder por hermanos en Cristo, por familiares, por cónyuges. Bueno, hay a veces esposas que están casadas con esposos no creyentes. Y lo contrario también, hay esposos creyentes que están casados con esposas que aún no han conocido al Señor. Esposos que, bueno, están en estas condiciones y deben estar orando, intercediendo por ellos y su salvación permanentemente. Padres que tienen hijos que no son creyentes, deben estar intercediendo permanentemente por la salvación de sus hijos, porque no hay necesidad más importante para cualquier persona, no importa el rol que cumple en la vida hasta ese momento, que ser salvo en Cristo. Y eso también tiene relación con la intercesión por esa persona. Vamos a interceder por los vecinos, nuestros vecinos, mis vecinos, los suyos, usted asuma con los suyos, por los compañeros de trabajo o de estudio. Como dice la palabra, tenemos que interceder por las autoridades de gobierno, por la nación, por la iglesia a la cual pertenecemos, tenemos que interceder. Por los pastores, por los líderes. Y la Biblia, como usted sabe, llega al extremo y dice que debiéramos estar intercediendo aún por nuestros enemigos. ¡Ja! Sí, nos lleva hasta eso el Señor. Y claro, ¿cómo queremos que dejen de ser enemigos y pasen a ser hermanos o hermanas en Cristo? Sino cuando sean salvos. Y si yo que estoy en Cristo no les hablo del Señor y los rechazo y los pongo lejos y me desentiendo, ¿cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? Así que, entre otras cosas, la intercesión implica estos elementos que quiero compartir rápidamente para que no pase el tiempo. Por supuesto que una de las primeras cosas que implica la intercesión es la fe. ¿Cómo va a llegar alguien sin fe a pedir a Dios algo por alguien? Es imposible. ¿Cómo vamos a llegar hasta el trono de la gracia de Dios, que la palabra dice que podemos llegar hasta Él con toda confianza, pero también con toda fe, para pedir? ¿Y cómo voy a hacer si no tengo esa fe? La confianza en Dios y en su poder son básicos. Y la intercesión apela siempre a la voluntad de Dios, que siempre es buena y perfecta. Y esto se asume por fe. ¿Creo o no creo en que es así? ¿Creo o no creo en este Dios? ¿Le creo a Dios o no? Si no tengo fe en la palabra, en las promesas que le ha dado, ¿y cómo se las voy a reclamar después en oración o en intercesión? Así que la fe es imprescindible. La intercesión pide el favor de Dios sobre otros. ¿Cuál? ¿De qué manera? Salvación, por supuesto, sanidad, rompimiento de cadenas, libertad, consuelo, provisión, guía, etc. Pero ¿puedo pedir todo esto o lo que correspondiera a la necesidad de la persona creyendo? Creyendo que Dios efectivamente obrará con misericordia, con compasión y con bondad. Como decía el texto, Y luego me quedo expectante. Eso es fe. Saber que Dios va a hacer algo. Y va a hacer lo que yo le pido, como yo lo pido, de otra manera. Pero esa es la voluntad de Dios y siempre es buena y perfecta. Así que yo glorifico el nombre de Dios por lo que ha estado haciendo. Así que es imprescindible la fe. Si es necesario, la primera intercesión que usted debe hacer es por usted mismo. Señor, auméntame la fe. Jesús dijo esto a sus discípulos, animándolos a la oración intercesora. Todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Y este agregado es lo que se destaca en esta expresión y en esta frase. Todo lo que pidierais en oración, creyendo, creyendo. Hay que creer, hay que tener fe. Y entonces somos impulsados a la intercesión. En segundo lugar, por supuesto, el intercesor debe estar siempre lleno de amor, debe tener un corazón lleno de amor, porque si no, ¿cómo orar? ¿Cómo pedir algo bueno por aquellos a los cuales no amamos? Se pide lo mejor para aquellos a los cuales amamos. ¿Y a quiénes debemos amar nosotros que somos de Cristo? A todos. No, no, pastor, no, a estos que son buenitos, aquel que me cae bien, el otro que no. No, a todos. No, pero aquellos no los conozco, hay que amar a todos. No, y peor a este que no sabe lo que me hizo, lo que me dice, cómo me habla. A todos. Y nos cuesta entender esto a veces, pero a todos. En definitiva, el amor siempre es la respuesta a la necesidad del prójimo. El prójimo está en necesidad, caído y lo que fuere. El amor es lo que responde a esto en primer lugar. Y porque hay amor en el corazón y hay fe en Dios, entonces yo le pido al Todopoderoso que obre en la vida de esta persona y se revele en su necesidad. Y si no, le pido específicamente, Señor, mira, pero además que te conozca. Ahora, cuidado, porque el amor no es, Señor, la verdad que merece, mandale 3-4 rayos a este que le duelan bien, ¿viste? Así aprende. Y yo parece que le enseño a Dios cómo hacer las cosas y que me creo mejor que Dios, más sabio. Cuidado, porque los rayos pueden desviarse y caer sobre el intercesor. Amor es identificarnos con el estado y la situación de la persona, es ser sensibles, es tener carga en nuestro corazón por la carga que tienen los demás en sus corazones o en sus vidas. Y por esta razón es que entonces la intercesión es insistente, es con toda paciencia y perseverancia. ¿Por qué? Porque el amor nunca deja de ser. Eso dice la palabra, ¿no? Y si el amor nunca deja de ser y el amor me impulsa a la intercesión, esto no termina, esto tampoco debe terminar. Ah, pero yo a veces bajo los brazos, ¿viste? Yo no quiero pedir más por este, no pasa nada. La palabra afirma que debemos amar a Dios y amar al prójimo. Y la intercesión cumple esta segunda parte del mandamiento. No es lo único, pero la intercesión también cumple la segunda, es una demostración de amor por el prójimo. Cuando usted está guiando su oración, el deseo de su corazón hacia Dios para que Él bendiga a otro, eso está dando cumplimiento en parte a este mandato, mandamiento de la palabra. Así que amar al prójimo significa eso, desear y buscar su bien, que sea bendecido. Y una manera práctica de demostrarlo es a través de nuestra intercesión. Mire, Hechos 12, 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, recuerda, lo pusieron preso por predicar, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Intercesión. Una iglesia intercediendo por uno de los suyos. ¿Por qué? Porque está en necesidad. Y entonces hacía oración de intercesión sin cesar a Dios. Y estaban a la expectativa de lo que podría ocurrir. Romanos 15:30. Os ruego, hermanos, dice el autor a los romanos que fue. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis. Pablo pidiendo ayuda y dice, orando por mí a Dios. qué bueno, ¿no? Que alguien, cualquiera sea su condición espiritual y del ministerial, sepa que debe abrir siempre su corazón delante de la familia de Dios para decir, estoy en necesidad, les ruego que oren a Dios por mí. Por favor, intercedan por mí. Tengo esta necesidad particular, personal, familiar, etcétera, la que fuere. Como se hace habitualmente, pero todos quizás debemos ir un poquito más allá y hacerlo con toda confianza. En tercer lugar, la intercesión, el intercesor necesita obediencia, ser obediente. Claro, si es un hijo descarriado, como predicó el pastor el otro día, se trata del hijo pródigo que sale rebelde, desobediente, se va de la casa, despotrica, y ese va a estar orando. ¿Cuándo iba a surgir una intercesión de él a favor del padre, de la casa, de su hermano, etcétera? Tiene que haber obediencia. No es de cualquier manera. Nuestra vida no puede ser de cualquier manera si está en Cristo. Debe ser, como hemos dicho la semana pasada, viviendo como Él, andando como Él. Entonces, la obediencia también es fundamental. Dios lo ordena, además. ¿Qué ordena? Orar unos por otros, interceder unos por otros. La palabra lo manda claramente. En Santiago 5:16, en otros textos, orar sin cesar, orar en todo tiempo por todos, etcétera, etcétera. Mire lo que dice el sacerdote Samuel. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Un pecado. ¿Por qué? Porque es desobediencia. ¿A qué? A que Dios dijo, tienen que orar unos por otros. Entonces, dejar de orar, de interceder por los demás, es pecado. Y el profeta, sacerdote Samuel, está diciendo, lejos sea de mí que yo caiga en este pecado. ¿Cuál? El de dejar de rogar, pedir por todos los demás. Y a veces tengo un corazón tan cerrado y soy tan egoísta, aun siendo de Cristo, que a mí me importa poco o nada las necesidades de los demás, la situación de los demás. Me importa ver cómo yo puedo zafar, cómo yo puedo conseguir algo, cómo yo me gano la bendición de Dios y listo, pues yo quiero solucionar lo mío. ¡Qué actitud tan inmadura, tan cerrada y tan dura de corazón en alguien que ha recibido salvación y vida eterna en Cristo! Pero damos gracias a Dios por todos los que tienen un corazón sensible al Espíritu de Dios, compasivo y misericordioso por los demás, y entonces oran, interceden siempre, siempre por los demás. Mire, se trata de ser disciplinados en la intercesión también. Se trata de ser disciplinados y tener tan solo, yo diría, 15 minutos cada día para interceder. 15 minutos, nada. Pero si usted y yo y todos los cristianos lo dedicáramos a la intercesión, eso marcaría una diferencia enorme. Como iglesia, debiéramos enfocarnos cada vez más en esto y hacer mucho más énfasis en esto y en desarrollar este hábito y esta disciplina espiritual. 15 minutos por día, enfocando nuestra oración y nuestra intercesión delante del trono de la gracia de Dios, harían una diferencia enorme en nuestra propia vida, en primer lugar. Harían y marcarían una diferencia enorme en nuestras propias familias. Harían una diferencia enorme en nuestra iglesia, en nuestro vecindario. Harían y marcarían una diferencia enorme en la ciudad y aún en nuestro país, si nos uniéramos todos también, los cristianos, a interceder de esta manera. Y por supuesto que en este sentido la primera necesidad a cubrir, como decíamos, es la de salvación, salvación de cada uno, de cada persona. Así que la intercesión debe pedir permanentemente, Señor, venga tu reino a mis vecinos, venga tu reino a mi ciudad, venga tu reino a este mi compañero de trabajo, venga tu reino a estos que hacen alboroto en las calles y saquean, venga tu reino a cada uno. Una iglesia que intercede es una iglesia obediente. Una iglesia comprometida. Una iglesia que intercede es una iglesia entusiasta. Las iglesias que interceden ven milagros y eso siempre entusiasma no solo a los que son del Señor, sino a los que no son y los atraen a Él. Una iglesia que intercede es una iglesia que crece y que ejerce una influencia espiritual positiva en su comunidad. En cuarto lugar, la intercesión implica servicio. Servicio, lo tratamos de graficar aquí en la representación. No intercedemos como forma de evadir la responsabilidad de ministrar al prójimo. No evado la responsabilidad, no se me desliga de la responsabilidad porque digo voy a orar por vos, voy a interceder y nada más. No, sigo siendo responsable yo de ministrar a esa persona en sus necesidades. Por eso la intercesión debe surgir de alguien que está dispuesto a involucrarse y a comprometerse a servir a aquellos por los cuales está intercediendo. Hay que ser conscientes que en muchos casos el intercesor mismo es la respuesta a la oración por otros. Señor, te pido que ayudes a tal persona y yo soy la respuesta. Y me debo involucrar, yo soy el que va a satisfacer esa necesidad. Yo soy la respuesta, el intercesor es la respuesta. Alimentación de los 5,000. Señor, discípulos intercediendo, tenían hambre, gente en necesidad, van al Señor, interceden. Señor, tienen hambre, despedilo, hace algo. Denles ustedes de comer, les dijo Jesús. ¿Ven cómo la respuesta es el intercesor mismo? Y ellos tuvieron que ir y hacer algo en fe para alimentar a los 5,000. Y a veces yo le digo, Señor, dale consuelo a tal o cual persona. Y el Señor me dice, anda vos y abrazalos. Yo soy la respuesta. A veces yo le digo, Señor, estos que están, que aprendan tu palabra. Y el Señor me dice, anda vos y enseñáselas, discipula a otros, compartí la palabra con otros. Yo soy la respuesta, el intercesor. Por último, la intercesión siempre implica alabanza, siempre implica alabanza. Porque la oración intercesora activa el poder de Dios a favor de quienes intercedemos. Mire, el libro de Apocalipsis, como usted sabe, en capítulo 5, versículo 8, dice que allí estaban algunos seres vivientes y otros ancianos que estaban observando a alguien que estaba sentado en el trono, usted ya sabe quién, y tenía en su mano un rollo, un libro enrollado, y que tenía 7 sellos y que nadie iba a poder abrir ese libro sino solo el Cordero de Dios, que sabe también quién es, ¿verdad? Así que allí están ellos observando. Y entonces dice, cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno de estos seres tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Las oraciones del pueblo de Dios llegan al mismo trono de la gracia de Dios, llegan a su presencia. Y están allí como llenando copas de oro. Y se lo ilustra como incienso. Las oraciones son incienso, son un perfume grato, un olor grato. De hecho, hay versiones bíblicas que dicen llenas de perfumes. Esto llega a la presencia de Dios de manera grata. Es una fragancia agradable a Dios. Así que Él recibe las oraciones de su pueblo, tuyas, nuestras, con todo placer, para atenderlas y para ser alabado finalmente. La intercesión siempre busca que Dios sea glorificado y reciba toda la alabanza. Nunca es para lucirnos personalmente. Por eso, para finalizar, dice, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Es la doxología que hay en el libro de Efesios, en el capítulo 3. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. ¿Cómo que puede hacer? Sí, lo puede hacer porque espera que vos y yo estemos intercediendo, pidiéndoselo. todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, repito, todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. Y esa alabanza está en relación a la respuesta a las oraciones, a la intercesión, cuya respuesta siempre es más poderosa, más tremenda de aquello que podemos imaginar, pedir o entender. ¿Se da cuenta la relación? La intercesión siempre va dirigida a que Dios reciba alabanza. Alabanza de parte del pueblo de Dios y alabanza aún de aquellos que no son de Dios, pero reconocen que Dios ha obrado y también terminan alabando y exaltando su nombre. Bueno, miren, la oración y la intercesión es lo que vamos a estar practicando en estos meses que siguen y vamos a ir cobrando todavía mayor impulso, mayor intensidad, y esto será como un fuego que se va a ir agigantando y creciendo de a poco, pero seguro todos vamos a estar observando la bendición de Dios en respuesta a todo eso. Todos vamos a poder darnos cuenta de que las cosas cambian cuando oramos y cuando intercedemos de esta manera y con esta sensibilidad y con este espíritu y con estas bases y fundamentos. Así que yo te quiero animar y alentar y proponer a que todos podamos participar. Nadie puede quedar fuera de esto. Nadie puede decir no tengo tiempo. No, nada, no puede haber excusa. No existe excusa. Tenemos que hacerlo. Debemos hacerlo porque somos de Cristo, somos el pueblo del Señor. Y eso va a producir cambios. Va a producir cambios en tu propia vida en primer lugar. Va a producir cambios en tu matrimonio si estás casado, en tu familia, respecto a tus hijos. Va a producir cambios en la congregación, en la comunidad. Señor, gracias por ser un Dios que siempre está atento no solo a lo que necesitamos, sino a las oraciones y a la intercesión que elevamos a tu presencia. Señor, gracias porque cuando es hecha en la manera en que nos has indicado, siempre te causa placer y lo recibes de manera tan agradable, Señor, que siempre estás atento a ello para poder responder y recibir alabanza. Señor, gracias por ese privilegio, gracia, solo concedida a aquellos que hemos arrepentido de nuestros pecados y recibido vida eterna en Cristo. Privilegio, Señor, que nos concedes. Señor, que tomemos conciencia y valoremos día a día, cada día más, Señor, la oración y la intercesión. Señor, no es para unos pocos, no es para aquellos que están al frente o liderando, Señor, es para todos y cada uno de nosotros. Señor, nos vamos a proponer eso, deleitarte y complacerte, yendo todos como iglesia, en unidad, juntos, en armonía, en obediencia, en santidad, en fidelidad, llegar a tu presencia, a tu trono de gracia, Señor, para clamar, para interceder por tantas personas y tantas situaciones. Señor, nos vamos a enfocar en ello. Y como decía tu palabra, quedaremos expectantes de ir viendo tu respuesta, tu obrar, que aceptaremos siempre como esa voluntad que siempre es buena y agradable y perfecta para todos. Señor, te damos toda gloria y toda honra y todo honor. Glorifícate, Señor, glorifícate. Glorifícate, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Tenemos ahora la oportunidad otra vez de orar unos por otros y de interceder. Así que saludamos a todos los que han formado parte de la transmisión en este momento. Los bendecimos en el nombre del Señor. Les alentamos a unirse a estos 40 días de oración y de ayuno. Ponga allí en el chat que usted quiere participar e inmediatamente nos conectaremos. Y mientras tanto, los que estamos aquí nos podemos poner en pie, como siempre hacemos, busca a alguien con quien orar. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno poder estar con alguien donde hay dos o tres reunidos. En mi nombre, allí estoy yo.